Radio. Y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a iniciar, bueno, pues una serie de entrevistas a continuación en las que vamos a informarle de eventos y actividades que, si bien no se van a desarrollar este fin de semana, lo van a se van a celebrar próximamente. Algunos de ellos, como decíamos, en torno a esa agenda del fin de semana, pero el resto, como el caso de la cuestión de la que vamos a hablarles a continuación, pues un poco más próximo en el tiempo. Vamos a hablar con Encarna Oliva, desde Dame tu Mano, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Encarna Oliva, muy buenos días. Buenos días. También está con nosotros Isabel Benítez, buenos días. Buenos días. Con las dos vamos a conocer qué se está preparando desde la asociación, el colectivo Dame tu Mano, para obtener algún tipo de financiación económica de cara a financiar los proyectos que vosotros lleváis a cabo, ¿no? Es cierto que el COVID, la pandemia, nos ha dejado sin la gran mayoría de actividades, sin la vida de las propias asociaciones, no solo con las actividades que organizan para sus usuarios, para las socias y para la sociedad en general, ese móvil ahí, sino también nos ha dejado sin todas aquellas actividades que permitían a las asociaciones obtener recursos, fondos para poder financiar todos esos proyectos. Vosotros, especialmente en Dame tu Mano, lo habéis notado, porque habéis quedado sin esa carrera, que era el principal evento en el que se recaudaba fondos. Y esto hace que se tenga que buscar alternativa. No queda otra. Ya en pandemia poníais en marcha las mascarillas solidarias, realizabais distintas opciones, ¿no?, para intentar recaudar. Y esta, teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora mismo de nivel cero de alerta sanitaria, que nos permite organizar eventos de estas características, pues es la primera que llega, ¿no? Estamos hablando de un evento solidario, una gala benéfica que se va a desarrollar. ¿Cuándo y cómo? Explicadnos un poco. Pues, ante todo, darle las gracias a Isabel Benítez, porque gracias a ella pues se puede hacer este evento. Ella es la que se mueve para todo y nosotros organizamos lo que ella nos va diciendo. Pero este evento se realiza gracias a Isabel Benítez. Es el cuarto. Un año tuvo la gran idea de ofrecernos esto y nosotros encantados de la vida, porque, como bien has dicho tú, pues nosotros nos alimentamos, comemos, vivimos de lo que solidariamente la gente nos aporta. El tiempo de pandemia, pues fatal, muy mal. Y claro, las mascarillas, nada. Las mascarillas es lo único que se puede decir. Pero sí, la asociación Ubrique Dame tu Mano ha seguido funcionando. Hemos seguido teniendo gente que llamaban a la puerta y gente que se han ido atendiendo, y todo eso pues es dinero. Entonces esto nos llega como agua de mayo. Es el primer evento que vamos a hacer, del cual esperamos recoger un dinerito después de la pandemia. Después de la pandemia es el primer evento que vamos a hacer. Esperamos que el pueblo de Ubrique se vuelque con nosotros como todos los años anteriores. Tenemos fila cero para toda aquella persona que quiera colaborar, que colaboren, por Dios, que colaboren, porque es que son dos años ya sin tener, claro. A ver, evento sin podernos poner la Avenida España, sin tener la carrera famosa nuestra, a ver si este año ya por fin la pudiéramos hacer. Que claro, todo depende de cómo el tiempo nos vaya viniendo. Claro. No podemos programar, decir, pensar de aquí a varios meses. Entonces, pues, aquí estamos y, como siempre, pedirle al pueblo de Ubrique que colabore, darle las gracias a Isabel, como anteriormente he hecho, y al Ayuntamiento de Ubrique. Sin el Ayuntamiento tampoco sería posible tener Francisco Fatou y entradas y en todo lo que ellos nos ayudan. Sería, por tanto, la palabra, Isabel. Sí, quería preguntar, ¿cuándo está previsto que tenga lugar? El día 12 de noviembre. 12 de noviembre, es que prácticamente un mes, ¿no? Sí. Y en todo ese tiempo había estado trabajando, Isabel, ¿no?, que es la promotora. Sí, yo me encargo de buscar a los que van a participar en cantando y actuando, vamos. Sería la cuarta edición, me decía antes en Cana, porque ya lleva con anterioridad, se ha venido realizando, pero hace dos años que no se... El año pasado no se pudo hacer. Y el anterior, sí, que no se hizo, porque antes de la pandemia, creo que era. O sea, que en 2019. En noviembre y empezó en marzo, ¿sí? Ya, bueno, uh-huh. En enero para adelante empezó la pandemia. Y... Claro, el último año entonces, en 2019, sí. En 2020 ya no, y ahora 2021 volvemos, uh-huh. ¿No? De nuevo con la gala benéfica. Uh-huh. Siempre ha tenido muy buen resultado, ¿no? Pues sí. Gracias a Dios, sí. La gente tiene ganas de disfrutar también, porque aparte de que los que participan son gente del pueblo, uh-huh. Que se le da la oportunidad de que puedan actuar y que la gente las vean y comunicarse con lo que es su vínculo de su pueblo, y se ve que sí, que gusta mucho. Ya, de eso nos preguntan muchísimo, que cuándo se va a hacer, que total. Ahora lo vamos a intentar porque está la cosa un poquito mejor, uh-huh. Y esperemos que se pueda hacer de aquí a entonces. Uh-huh. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Esperemos, ya está también los aforos que se pueden completar. Al 100%, exacto. Al 100%. El uso de la mascarilla, sí. Lo que son las medidas higiénicas de salud que se mantienen, ¿no? El uso de la mascarilla, uh-huh. La distancia, las salidas y las entradas uh-huh. Coordinadas para que no haya aglomeraciones, uh-huh. Los hidrogeles, mantener la distancia siempre que se pueda, ¿no? Pero con esos 100% de aforo, pues la verdad es que es un poco contradictorio. Claro, complicado. Y son las medidas generales, ¿no? que establece la Junta, que se publicaron además en septiembre en el BOJA. Y bajo esas condiciones vais a estar vosotros en el FATOU, ¿verdad? No vamos a intentar. Sí, bajo esas condiciones nosotros traeremos la Junta Directiva controlando. No hace falta que se controle a nadie, es una forma de hablar. Uh-huh. Pero estaremos eso, guardando para que guarden la distancia, dando paso a la gente, tal y que cual, y trataremos por todos los medios de que sea lo mejor posible y que no tengamos contratiempos y que salga todo perfecto. Claro. Bueno, eso en cuanto al tema COVID, medidas que hay que adoptar, sí, también ahora, uh-huh. Que ya, bueno, prácticamente no hemos acostumbrado en realidad, ¿no? Ya están acostumbrados a ese tipo de cuestiones. Pero luego queda lo que es la organización del evento en sí, ¿no? Isabel, me comentabas que sí. Se cuenta con un cartel de artistas locales. Que quieren, locales. Todos, y, ellos colaborar y del bosque de manera, también. Todos ellos colaborar de manera desinteresada, ¿no? Desinteresadamente. Y además dándome la gracia por haberme acordado de ello y muy contento. Uh-huh. Todo. ¿Vamos con el programa? Venga, vamos. En primer lugar está María Rosario Gil. Después estoy yo, Isabel Benítez, que también colaboro con el cante. Inma Nieto, que es de Hondurique toda. Y Gloria Beltrán, que es del Bosque. Uh-huh. Y el piano está Miguel Beltrán. Luego está el grupo de Revuelo de Castañuela, uh-huh. Que este grupo lo llevo yo también. Y la Chirigota del Rebaje. Y en el baile va el grupo de Virginia Domínguez, Venega, ¿no? De Virginia Domínguez. Mm. O sea que es un programa bastante completo porque tenemos copla, tenemos, no sé si cante flamenco también. Cante o... flamenco, yo quiero cantar algo flamenco, vale. Sí. Pero vamos. Copla, cante, carnaval, baile y ¿qué más? Y Castañuela. Y las Castañuelas. Y la boda de Castañuela, es verdad. Que la también de Castañuela. Tiene... Y da un... Esto luego presenta, el presentador es Pepe Carrasco y Marina, Marina Contreras, que es la sobrina de ella. Bueno, son los encargados de conducir la gala, ¿no?, del espectáculo. Hombre, que bueno, hay que decirlo, ¿no? ¿Dónde podemos nosotros colaborar, contribuir? En Carna hacía referencia a una fila cero. Ahora me vas a explicar cómo podemos nosotros hacer un ingreso para esa fila cero. Y por lo demás, quien quiera participar y colaborar al mismo tiempo que disfruta del espectáculo, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, simplemente pasarse por la oficina de turismo, uh-huh. Y allí dejamos nosotros un número de entrada. Después, los mismos de la Junta Directiva, pues no la piden la gente y casi siempre llevamos encima. Y bueno, y esa noche... Uh-huh. Pues sobre el evento empieza a las 9, pues a las 8 estamos ya allí vendiendo las entradas. ¿Desde cuándo? Entonces se pueden conseguir ya, todavía no, ¿no? No, todavía no. ¿A partir de cuándo se podrá conseguir la venta anticipada de entradas? Pues no te lo puedo decir, no te lo puedo decir exactamente. Bueno, las tienen que hacer todavía, ¿no? Mientras antes mejor, imagino, ¿no? Claro, pero pienso ya... que por lo menos una semana, cosa así, no se va a poder conseguir. Pero vale. No, es algo que no puedo dar fecha. ¿Y el coste que va a tener? El coste ha sido siempre 3 euros. Y este año pues seguiremos con los 3 euros porque la vida no está como para pedirle a la gente más. Así de fácil. Es simbólico. Esos 3 euros es simbólico. Que alguien nos quiere dar 100, bienvenido sea, pero nosotros pedimos 3. Claro. A partir de eso, lo que quieran. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, yo voy a comprar mi entrada a la oficina de turismo, 3 euros, pero es que yo quiero dar 10. ¿Se lo di a la oficina de turismo se puede hacer de esa manera, ¿no? Sí, de esa manera, sí. Y toda esa recaudación después irá destinada a la mitad humana. Después nosotros vamos, recogemos en la oficina de turismo el dinero que haya, las entradas que hayan sobrado, o nos piden las filas faltas, lo que sea. Y luego, la fila cero, ¿número de cuenta habilitado en alguna entidad bancaria para decir, pues mira, yo fila cero de este evento? Normalmente la gente... ¿Cómo lo hace? No, normalmente la gente lo que hacen es, toma los 3 euros, no me den la entrada. Ya. Es lo que la gente normalmente hace. Y eso evita que la gente van al banco, tú sabes. Toma, te dan el dinero y te quedas con la entrada, la vuelves a revender. ¿Me entiendes? Claro, es una... Sí, es otra fórmula, ¿no? Es otra fórmula. Igual que cuando yo decía antes, te doy los 10 euros y me das la entrada, en vez de 3, pues lo mismo. En vez de que me das 10, pues lo mismo. Lo mismo de esa manera. No deja de ser simbólico, sí, todo. Sí, es simbólico. Porque ya no solo por lo que es, sino también porque, bueno, reunir a toda esta serie de personas y que decidan, ¿no? Bueno, pues mostrar su arte encima de un escenario de manera gratuita, pues también tiene un valor, ¿no? Quizás no habéis pensado en subir el precio. No lo hemos pensado. A ver, mira, te explico. No está el año para bollo. Es así de fácil. Entonces, la persona que quiera dar 5 euros, bienvenido sea. Pero que todo el mundo que quiera tenga la oportunidad de ir. Y si nosotros lo ponemos a 3 euros, pues es así y ya está. Es pensando en eso. Vale. Es pensando en eso. Que eso queda muy poquito dinero también. Hablando, porque hay que pagarle a la megafonía, ¿no? Sí, la megafonía la pagamos nosotros. La megafonía se paga también. Sí. Entonces, a nosotros el ayuntamiento nos deja el Francisco Pato, ¿verdad? Que la megafonía nos la pone más baratita, ¿no? Es decir, nos la pone Setazún, Dani. Entonces Dani se porta bien con nosotros. ¿Eso? También se lo tengo que agradecer desde aquí. Este niño se porta muy bien con nosotros y también nos cobra un poquito menos. Y mira, vamos de aquella manera, como las hermanitas de la caridad. Ya está. Es que no nos queda otra. Es que ahora mismo no tenemos... Lo que quisiéramos era que después de este evento hagamos otro y tener... Escúchate. ¿Está en proyecto de hacer una zambomba? Se habló, no sé, también. Ya. Pero es un proyecto. De momento lo que tenemos ya fecha, como evento programado, organizado. Esto ahora mismo, nada más. ¿Es esto? Entonces, pues, que se nos llena. Perfecto. Que no se nos llena, pero la gente han colaborado de otra manera. También perfecto. Escucha, que el dinero que nos entre, todo el dinero, el poquito que sea, bienvenido sea. Y súper agradecido. Yo recuerdo la última noche, el último festival que hicimos, la última noche musical. Cuando le di las gracias a la gente y les pedí que, bueno, que hasta el año que viene otra vez. Y hoy los recuerdo con pena. Porque fue una noche estupenda. Lo pasamos genial. Todos los eventos que están hechos. Y al terminar, la gente contenta y nosotros también, todos los que participamos, con mucha alegría. Y al terminar, nada, le di las gracias a todo el pueblo de Ubrique por su colaboración, por esto. Y niña, nos llegó la pandemia y se nos acabó todo. Y dentro de esa pandemia han llegado muchas cosas. Familias que han perdido muchas cosas. Entonces, pues, otra noche más. Otra noche más. Subí los ánimos y para arriba. No queda otra. Vale. Pero yo creo que fíjate tú, yo nunca estaba de acuerdo en que fuera más de 3 euros. Pero este año estaba yo que 5 hubiese estado bien. La gente va. Pues mira, la gente tiene ganas. Es que la discordia aquí. La gente tiene ganas. No, a mí me da igual. Esto lo ponen ellos. Yo. Siempre ellos han querido, ¿cómo pone cinco? Yo no 3, porque la gente no, pero yo qué sé, la sí gente que, la sí está con ganas. Que lo que dice Isabel, ahí tiene quizás un poco de razón el hecho de que no por el aumentar el precio de la entrada ni nada, sino por el hecho de que después de todo lo que hemos vivido, hay muchas ganas de recuperar la normalidad, de volver a lo que teníamos antes, de poder hacer cosas que no hemos estado sin poder hacer. Y bueno, es una oportunidad, ¿no?, también que te ofrece. Mira, tenemos este evento. Es que hoy 5 euros no es nada, eso no, pero vamos, que Isabel, todavía estamos a tiempo. El compromiso desde la asociación es seguir trabajando con la organización de otra serie de actividades que también tengan ese fin recaudatorio, ¿no? Por ejemplo, los están en la Avenida España que tú haces referencia antes, ¿se van a recuperar también? Se van a recuperar, ya mismo estamos en la Avenida España incorriendo a la gente cuando pasa y haciendo que nos compren, por supuesto que sí. Bueno, yo tengo que nombrar aquí a Pepe y a Bernarda, que este año no lo tenemos con nosotros porque ellos no han podido ensayar y su grupo pues tampoco, al estar el hogar cerrado y todo esto, pues no han podido ensayar, entonces ellos no, este año no van a estar con nosotros, pero que sepan que el próximo año contamos con ellos. Claro, yo tampoco se lo he dicho al grupo este de Ángel, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el coro de aquí de Urique, Aire de la Tierra, ¿no es? Aire de la Tierra. Tampoco se lo he dicho, porque como hemos metido la sirigota y eso, ya iba a hacer, digo, pues metemos un grupo de cante nada más y metemos la sirigota, pero vamos, pues contamos con él para el año que viene, y yo sé que ellos van a estar seguros. Y Pepe Bernarda, pues la verdad es que, bueno, ellos han estado todos los años y este año pues no pueden. Parte del grupo de mayores del centro, sí, de participación activa, sí, del centro de mayores. Sí. Entonces, al estar el centro cerrado... ¿No están trabajando? Pues no están trabajando. Pues todavía permanece el centro de participación cerrada. Ellos bailaban y la verdad es que se van a echar este año de menos. Y yo desde aquí, pues, le tengo que recordar a todos ellos que contamos con ellos para el año que viene. Y Pepe Carrasco, que también es un integrante del grupo de Pepe Bernarda, pues mira, como siempre, pues aquí lo tenemos. Y tenemos también a Marina, que se ha ofrecido... Y hay de nuevo una gotita nueva que nos llega. Y eso, darle las gracias al pueblo de Urique, como siempre, y pedirle que colaboren con todo eso. Y yo aquí también quería darle las gracias a Miguel Beltrán y a su niña, que vienen del bosque, y sin eso tampoco se podría cenar, porque él es el que trae el piano y el que nos faltan este año el grupo de corte. Pero bueno, el grupo de corte no existe ya. Ah, ¿no existe? No. Bueno, de todas maneras, en todo este tiempo que ha pasado... han venido mucha gente. Tiene que venir porque es que... Hay mucho cambio, que ser, y además... Es que si echamos la vista atrás, esto nos afecta mucho. Eso, por ahí también os quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ha afectado a la Asociación Dame Tu Mano y cómo estáis poco a poco recuperando, ¿no? A la asociación. No lo que es el trabajo que hacéis interno de cara a los usuarios, de cara a las personas que llegan hasta allí, que no me refiero a eso, no, sino de cara al público, ¿no? Como poco a poco estáis recuperando esa actividad. A ver, la asociación Urique Dame Tu Mano no ha parado. Hemos estado todo el tiempo. Lo único que estábamos era a través de los teléfonos, como todo el mundo, en la época fuerte. La gente llamaba y nosotros desde casa los atendíamos, los derivábamos al psicólogo, los derivábamos, eso es lo que hemos hecho. En el momento que hemos abierto las puertas, pues ya la gente está yendo a la asociación y hay un movimiento grande. La directiva, pues como siempre, fuerte como una roca y a tirar para adelante. Esta directiva, desde la primera presidenta hasta la persona que la preside ahora, estupendo, son personas que han trabajado muchísimo por la asociación y ante eso pues te quitas el sombrero. En ningún momento se ha dejado, bueno, es que hemos atendido a gente de fuera de Urique. Hemos estado atendiendo a esta gente de fuera de Urique. Nosotros no hemos parado durante la pandemia, lo que pasa es que claro, no se veía. El pabellón estaba cerrado, estaba todo cerrado. ¿Cuándo habéis abierto de nuevo al público? Pues pudimos abrir, espérate, es que abríamos, cerrábamos, sí, no sé cuánto. Pero ¿desde cuándo definitivamente? Pues espérate, como desde mayo. Desde mayo. Desde que el pabellón ya se abrió. En vez de ir dos o tres compañeros, pues vamos de uno en uno. Porque tampoco tenemos un gran salón. En el momento que nos llegan tres personas, ya no cumplimos. Y más personas que todo lo que va allí... va con problemas. Y si no lo tiene él, lo tiene su familiar. Claro, bien. Entonces, van familia, pacientes y familiares. Ahí va, en el momento que una persona se levanta, estamos desinfectando. La limpieza es escrupulosa. Nada, como todas las cosas. Ahí vamos y ya está. Pero eso sí, nos sentimos muy respaldados por el pueblo. Contábamos con el dinerito que teníamos ahorrado. Porque eso sí, hemos sido como hormiguitas durante estos años para atrás. Parece que había una vocecita interna en la asociación que decía, guarda dinero que vienen tiempos malos. Sí, porque gracias a ese dinero que teníamos guardado, escucha, que todo se acaba, ¿eh? Pues hemos podido tirar este tiempo y a nadie se le ha dicho no. ¿Necesitas ayuda económica? Tómala. ¿Necesitas los productos oncológicos? Tómalo. Entonces, eso es así. Y ha sido gracias a eso, a los años anteriores. A los años anteriores, que sin parar de hacer cosas, pues nunca nos relajamos, sino siempre era más. Y mira mucho por el dinero. Y gracias a Dios, pues nada, lo vuelvo a repetir, hemos podido seguir hacia adelante. Claro. Bueno, pues se retoma la actividad, la vida ya tal cual, ¿no? No antes de la pandemia, pero muy parecido, ¿no? Sí, ya, a ya más o menos. A ver, además la gente está adaptada a eso, las normas. La gente está adaptada a las normas y además es que ahora mismo vemos que la sierra estamos a un contagio, cero contagio. Ubrique, llevamos ya un montón de tiempo ya que no tenemos contagio. Tenemos que mirar en positivo. Y mirar hacia adelante y pensar que, bueno, que, señores, que el que no está vacunado, que se vacune por Dios bendito, que se vacunen. Más facilidades que se le han puesto para las que se vacunen, imposible. Si alguien no está vacunado es porque no quiere. No, el que no está vacunado es porque no quiere, porque está negado y ya está. Pero vamos, si no lo hace por él, lo debería hacer por los demás. Porque yo, por mi trabajo, fui una de las primeras que nos vacunamos. Y escucha, servimos como conejillo de India, sin saber lo que nos podía, y sin embargo encantada de la vida. Yo tenía muchas ganas de ponerme la vacuna y de ponerme la segunda, porque vamos, es que la única esperanza era esa. Ahora viene una tercera. Pues si llega una tercera vacuna, pues aquí estamos, nos la pondremos de punto. El todo sea, a ver, que erradiquemos esto y que podamos seguir una vida normal, porque es que de otra manera no se puede. Importantísima, sobre todo cuando estamos hablando, ¿no?, de este colectivo de personas afectadas por el cáncer. Ya ves, imagínate. Es importantísima y bueno, pues todo ese trabajo también que realizáis vosotros desde Dame tu Mano, la Asociación Ubriqueña de Lucha contra el Cáncer de Pacientes y Familiares. Llega esta organización de la cuarta gala benéfica, que se anuncia además en el mes de octubre, el mes rosa, el mes en el que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ¿no? Cada 19 de octubre. Y bueno, pues precisamente en ese mes es cuando vosotros retomáis también de cara al público pues toda esta iniciativa. Sí, yo creo que está eso en octubre. La primera vez se hizo en octubre. Lo hemos ido haciendo cuando se ha ido pudiendo. No hemos tenido una fecha. El colegio lo has tenido, porque el colegio está ocupado casi siempre. Nos pasa como con la carrera. La carrera siempre la hacemos la primera semana de junio o la segunda, dependiendo de la hermandad de San Antonio, para no pisarnos con la hermandad. Porque todo esto, todas estas cosas, por detrás lleva un trabajo de meses. Tú no puedes programar ahora mismo. Tienes que contar con una cosa, con otra cosa. Sí. Pero vamos, siempre en la carrera, en la primera quincena de junio y lo que es el evento musical siempre empezando el otoño, más o menos ahí es cuando se ubica, ¿no?, en el calendario. Sí. Bueno, pues este es el primero de cara al próximo mes de junio, ya en el 2022, a ver si tendremos la carrera también benéfica. Claro que sí, vamos, hay que pensar en positivo y pensar que ya estamos viendo la luz y vamos a seguir haciendo eventos. Y bueno, alcanzar el pueblo de Ubrique, ya está, lo alcanzaremos como siempre, pero bueno, aquí estamos. Tres horitos, no se cansa nadie, tres horitos nada más. ¿Qué vamos a hacer? Es simbólico para poder disfrutar de esa gala y aportar también con la asociación Dame tu Mano. Encarna, Isabel, ¿qué más nos queda por decir? Yo darle las gracias a todos los que van a participar y espero que se pasen una noche muy bonita y que haya una unión entre todas y entre todos y que salga todo perfecto. Eso es lo que yo y a la gente de Ubrique, pues igual. Yo igualmente le doy las gracias a todos los participantes que vienen desinteresadamente a participar. Les prometo que les tendré allí una copita de anís, una cosita así, prometido, y agua, sobre todo les tendré agua. Y agua, que no agua, ahoguemos. Porque todo el mundo pide después mucha agua. Y trataremos de que todo salga perfecto. Uh-huh. Y a los que no están, por ejemplo, como Pepi Bernarda, pues nada, esperarlos para el año que viene. Y bueno, y sobre todo darle las gracias a Isabel, que es la promotora y es la que hace que este evento se pueda hacer. Pues yo espero que se haga muchos años. Por supuesto que sí. Y nada, a la gente de Ubrique, pues que asista y que te lo pase bien, que tenemos muchas ganitas. Porque con todo lo que ha pasado, ya está bien de ir saliendo un poquito de las casas. Nada, y a ustedes pues, muchas gracias también. Pues gracias a las dos por atendernos hoy aquí, por informarnos y por, bueno, pues mostrar esa un poco esperanza, ¿no? Y alegría porque se retorna la actividad de carácter público desde Dame tu Mano, que eso pues es un buen signo, ¿no? De que se retoma las actividades, se retoma la vida. La gente vuelve a acudir. Aquella puerta está abierta. Todo el que lo necesite, que no tema en ir, en ponerse en contacto con alguien con algún miembro de la directiva, si no sabe los horarios, yo lo voy a decir otra vez de nuevo, somos muy pesados, pero es que somos así. Estamos de 5 a 7. Y no tenemos ningún problema si la persona tiene que venir a las 7:30. Que cuenten con nosotros para todo lo que le haga falta y sobre todo eso, que el que le haga falta que vaya. Punto de encuentro importante, ¿no? También para contactar entre pacientes y familiares. Sí. Bueno, pues todo esto desde Dame tu Mano, información que queríamos nosotros ofrecerles en este encuentro de actualidad con Encarna Oliva y con Isabel Benítez. Lo dicho, muchas gracias. Venga, gracias a ti.